it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, 107.4 de tu FM, para Salto Mata Radio Rock y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock, púrpura. Dame la manita, Paco. Bueno, hoy especial. ¿Cómo estás? Nice to be here. A ver si lo adivinamos. Ya está, con eso tenía que ser. No, yo creo que sí. Bueno, hoy especial Deep Purple. No, como decía ayer Glenn Hughes, Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Tenemos como de costumbre a nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos, y hoy un iconoclasta de los especiales. Teníamos muchas ganas de que viniese aquí nuestro amigo Alberto Zaragoza. Hola. Que va a hacer un especial diferente a todos, seguro. El mayor especialista de Deep Purple que yo conozco, sinceramente. Que todos conocemos. Conocéis a poca gente en cualquier caso. No. Porque tenéis pocos amigos, pero ¿qué le vamos a hacer? Y cada vez menos, seguro. Nos vamos haciendo más selectivos con los años. Alberto, el programa es tuyo, tú vas a decirnos lo que quieres poner y vas a decirnos y darnos algunas lecciones, algunas pinceladitas sobre cada tema y sobre la historia de Deep Purple. Un grupo que a mí personalmente me parece que está muy por encima de muchos y entre los cuatro primeros para mí. Bueno, y para mí también, sin duda es mi banda favorita de todo el universo del rock. Y como decía el editor de Kerrang hace un montón de tiempo en un vídeo que vi, dentro del triunvirato de los tres grandes grupos del rock de los años 70, que son Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, estos son los del organito, que es lo que les diferencia sobre todo de los demás, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora, que es muy evidente, todo el mundo lo sabrá, esto es Highway Star, pero esta tiene gracia porque es la del 17 de agosto del 72. Ellos tenían el encargo de hacer Machine Head, así lo cuento ya y acabamos. Ellos tenían el encargo de hacer un disco en directo solamente para el mercado japonés. Entonces se fueron a dar tres conciertos, grabaron los dos de Osaka y en ese tercero ya estaban muy tranquilos porque ya estaba el trabajo hecho, ¿no? Luego, esta versión no es la que está elegida en el disco porque esta está con algunos fallitos y tal, pero he querido poner esta porque, aunque no se ha podido oír porque estábamos hablando, tiene una frase muy chula al principio que dice Ian Gillan y que curiosamente todo el mundo le atribuye a Lemmy, que es lo de everything louder than everything else. que ya lo pondréis otro día porque os regalo el disco. Ay, gracias. Y de nada, de nada. Y bueno. Lo que le diferenció, perdona que te corte, de los demás grupos, el órgano, y lo que en muchos casos les ha echado para atrás como música un poquitín vieja, me refiero. En los 90 fueron denostados por todos los grupos mierderos de grunge, etcétera, porque sonaban un poco viejos. Sin embargo, Zeppelin y Black Sabbath sonaban, sí, bastante más fresquitos. Esos los reivindicaban. Sí. Y esto lo dejaron, sí, sí, un poquito... lo dejaron un poquito porque dice que sonaban un poquito viejos. Bueno, yo la semana pasada, de todas formas, decíamos, y lo hemos comentado aquí varias veces, que lo del heavy metal, que yo creo que es posterior, porque puede ser un poco también objeto de debate. El heavy yo lo relaciono siempre más con el sonido denso de Black Sabbath. Y el metal después con la llegada de los grupos de las Midlands, sobre todo Judas Priest y similares. Y esto es más como lo del hard rock inicial antes de que apareciese la palabra heavy. Le decíamos la semana pasada que lo revolucionó absolutamente todo. Aspectos de negocio, de puesta en escena, de versatilidad. Era más Zeppelin y Sabbath eran, pues eso, más demoníacos, más densos, más sonido heavy. Y los Purple eran como más clásicos, banda más perfecta, más británica. Alberto no está de acuerdo. Ya lo suena, por eso lo digo. Y yo... Como es una cosa muy habitual el discutir sobre esto, sí querría... Yo voy a que me pongas carita también. Yo, sí, bueno, en realidad el término heavy metal, casi todos deberíais saber que la primera vez que está empleado en un tema es el Born to be Wild, correcto. Dale un punto a Paco, please. Venga, y bueno, pues sin duda ellos... Purple no quería ser un grupo de heavy metal. Ellos, de hecho, ni después, ellos nunca han reivindicado ese término. No. Sin duda, ¿no? Yo es que creo que Purple nunca fue un grupo popular a nivel de lo que fueron Zeppelin y Sabbath. Pero incluso durante los 70. En Europa yo creo que sí. En Estados Unidos no hay color. Claro, es que es una diferencia muy grande. En Estados Unidos no hay color, pero en Europa siempre ha habido esa separación Purple-Zeppelin. Yo creo que sí, ¿eh? Pero yo creo que esa separación la tenemos más los purpelianos. Los zeppelianos directamente los ignoran. Esto también es verdad. ¿Sabes? Y si tú ves, Zeppelin está lleno de grandes hitos y Purple tiene uno muy grande, que evidentemente es Smoke on the Water, que al final es la canción más... es el riff más famoso, el más escuchado, el más todo, ¿no? Ese que en los carteles de tiendas de guitarras pone "por favor no toques Smoke on the Water". Sí, sí, es buenísimo. Y Zeppelin estaba en otra liga, ¿no? De todas formas, bueno, esto es como todo, cuestión de gustos. Black Sabbath puede ser el riff y Led Zeppelin las canciones, y esto es el rock sobredimensionado. Las canciones no te vamos a dar la razón porque tanto Alberto como yo nos gustan más las canciones de Purple. Y si hablamos de riff, somos más de Zeppelin. Sí. Somos de Zeppelin, sí, sí. Y Sabbath. Claro. Bueno, tiene que haber gente para todo, pero sin duda. Pero somos todos amigos, somos de la misma banda y del mismo estilo. Somos todos amigos hasta ahora. Hasta el momento, luego ya. Hombre, lo que sí estarás conmigo de acuerdo, Alberto, es que tú que vienes conmigo todos venimos de la década de los 80, en los 80 aquí Purple, Zeppelin era lo máximo y el grupo que más influenció a toda la jornada posterior de grupos de heavy metal, yo creo que fue Purple. Purple influenció toda la New Wave of British Heavy Metal, que tenían como grupo madre, y a partir de ahí todo lo que ha influido al resto de grupos. Es decir, la New Wave influye en muchos grupos, con lo cual dices, joder, ahí está el germen de todo lo que hemos conocido. Y repito, luego en la década de los 90, Purple es olvidado por completo. Ya nadie reconoce ni a Page como mejor batería, ni a Lord como el mejor teclista, ni a Blackmore como el mejor guitarrista. Y para mí es un fallo gravísimo, pero bueno. Bueno, Blackmore se lo ha ganado a pulso. En cualquier caso, antes de que acabe el tema, ellos nunca tuvieron glamour y eso se nota mucho después de los 80. E incluso durante los 80, que es verdad que la hornada de grupos metaleros británicos de los años 80 están muy influenciados, pero Blackmore ha sido siempre tan impertinente que ni siquiera es un referente al que uno pueda hacer, al que uno pueda mencionar, ¿no? En cualquier caso, deberíamos empezar a contar la historia de esta gente, ¿no? Venga. Vale. ¡Hala! ¡Hala! Porque si no vamos a estar aquí discutiendo sobre lo humano y lo divino. Dinos. Vale, pues nada. Bueno, esto es una banda que se forma en el año 67 porque un señor que tocaba la batería quería montar una banda y se buscó, esto es de coña, se buscó un publicista para que pusiera dinero para que montara la banda con un proyecto y después empezaron a buscar músicos. Y al primero que reclutan es a Ritchie Blackmore, que es un tipo que ya tenía una reputación importante en estudio desde muy principios de los 60 y que además venía de toda la escuela de Hamburgo, que a los Beatlemaníacos os sonará. Sí, claro, porque allí debían tocar increíblemente. Somos muy de Beatles aquí también, ¿eh? Muy de fondo. Sí, sois muy de Beatles, sí. Y Deep Purple también es muy de Beatles, curiosamente, así que... Muy Lemmy, yo sí. Por las versiones y tal. Las versiones al principio. Las versiones al principio, claro, sí, sí. Sí, sí, y Help y David Coverdale. David Coverdale es muy de las pastillas esas de la garganta. Bueno, en cualquier caso, licipaína, ¿no? Sí, es que me acabo de acordar ahora. Propoleo. Es el propoleo. Entonces, bueno, la cuestión es que el teclista elegido es John Lord. John Lord viene de tocar en un grupo que se llama The Flower Pet Man y de otro grupo que se llama La Noche de la Masacre de San Valentín, que es un nombre increíble que te puedes quedar, o el día, Noche de San Valentín, la Masacre de San Valentín, que te puedes quedar pegado. Creo que ese día hubo una masacre entre bandas rivales mafiosas o algo así en Estados Unidos. La banda de Chicago. Sí, y se liaron a tiros y tal, que es un bonito nombre, ¿no? Muy bonito. Blackmore venía de un montón de grupos, venía de un grupo llamado Los Tres Mosqueteros, que salían vestidos de mosqueteros a escena. Lástima que no hay documentos gráficos, o yo al menos he podido verlo. Los ha destruido, Los ha destruido. Él seguramente venía de otro grupo que salían vestidos de trogloditas, que no recuerdo el nombre. Y pregunta del trivial: él había militado en un grupo donde también militó Jimmy Page y tal. Bueno, la cuestión es que Carlos está, que le está saliendo humo por las orejas. Está pensando. No, es que comentábamos el otro día las previas de no, Jimmy. Pero no lo busques en Google, por favor, Carlos. Y la cuestión es que el señor este que se llamaba Chris Curtis, que era el que iba a tocar la batería, al final no forma parte del grupo, porque cuando están buscando cantante, que va a ser Nick Simper les habla de un amigo que tiene que toca muy bien la batería, que se llama Ian Pace, y Richie Blackmore, que le ha visto tocar también en Hamburgo, le dice, tráetelo, quedamos a otra hora, que este no venga, y ya prueba Ian. Le hacemos la camita un poco. En el más puro estilo Blackmore. Y bueno, la cuestión es que con Rod Evans, que era el bajista, que luego fue un chico bastante polémico después porque se apropió del nombre y daba giras con el nombre de Deep Purple también, que jeta. Pues montan la banda, tienen la pasta, sacan el primer disco y les pasa una cosa francamente increíble y horrible, y es que son número uno en Estados Unidos con su primer single. Pero, ¿número uno o número cuatro? Con Hash, ¿no? Con Hash. Ellos dicen que son número uno, no sé si son número cuatro, en cualquier caso cuatro. Meten un pelotazo impresionante. En el Reino Unido no se entera nadie de que han sacado un disco. Y se ha dado un caso curioso, que es la primera vez que generalmente era el camino contrario, o sea, los grupos americanos venían a Inglaterra triunfando, y aquí pasa un poco al revés, o sea, el grupo inglés se va a Estados Unidos, pasa lo mismo con Jimi Hendrix, solo que al revés. Jimi Hendrix tuvo que venir aquí, cruza el charco en dirección contraria, cruza el charco, es aquí número uno y vuelve allí, pues a Purple le pasó eso. En cualquier caso, el tema que les lleva al número cuatro es un tema fantástico, que es el que vamos a escuchar ahora. Y dentro de todas las versiones que hemos podido traer, hemos traído una que ellos dieron en una bonita fiesta en casa de Huff Hefner. Ponemos el vídeo mejor. Ponemos el vídeo. Bueno, el vídeo está bien porque hay un montón de empleadas bailando alrededor de ellos y tal. Se puede ver en YouTube. Y la grabación es directo. Voy a buscarlo. She's on my mind. No doubt about it, she looks so bad. She's the best girl that I've ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Na na na na na na na na. Listen, hush. hush. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. She broke my heart, but I love you the same. Now hush, hush. Thought I heard her calling my name. Now hush, hush. I need her loving and I'm not to blame. Now you're in the morning. I see you got loving like a quicksand. Only took one touch of her hand. Oh, my mind, and I'm in so deep. I can't eat y'all, I can't sleep. Na na na na na na na na na. She broke my heart, but I love just the same. Now hush, hush. Thought I heard her calling my name. Now hush, hush. I need her loving and I'm not to blame. Now in the morning I'm thinking I need him. Tonadilla, ¿no, Alberto? Muy bonita. Curiosamente, hace unos pocos años, no sé, 7, 8, 10, un grupo que se llama Kula Shaker. Sí, hizo, sí, hizo, es verdad. Una versión que era muy clavadita, buena. Clavadita al hash de los Purple. Sí. Y fue número uno en media Europa, en medio mundo. Yo además tuve la suerte de verles en un Cometa Sonic. Y en directo sonaban Hammond, bestial. Sí, sí, sí, sí. La versión es un, pero un, sí, sí. Un calzo de... La versión, sí, sí. Hace poco han hecho Kenzo. Kenzo tenía los... Ah, un anuncio con esta... japonés. Sí, sí. Con esta canción, sí, de Hush. Sí, pero con la de Gillan. Ahí metió la versión de Gillan en ese anuncio. Sí. Vale, perdona, que sí, vale. Pues yo no... Bueno, pero, no, pero ha habido... Sí, ¿la colonia? Sí, tienes razón. Y a la vez, otra colonia, que era una chica vestida de rojo, esa. Sonaba... Child Time. Sí, hemos tenido una época allí muy... muy además pura. De las 300 veces que suena AC/DC por todas partes. El Thunderstruck alguna más. El Highway. No te metas con AC/DC que pillas. No, por eso. No, por mi parte, pero... Lo estoy haciendo a modo de reconocimiento para que sepamos también... Te está escuchando el boss. Lo que tiene tiene un anillo planetario. Y vas a pillar. Bueno. Alberto. Sí. Pues nada, este es un grupo que tiene tres épocas muy, muy definidas. Ahora acabamos de escuchar una canción que es pues seguramente su primer éxito, que viene definido por... básicamente John Lord es el que lleva la voz cantante, tanto es así que incluso hace coros por aquellos que no lo sabíais, incluso llega a hacer coros en las canciones, y donde el sonido de teclado es muy predominante. O sea, Blackmore está bastante, bastante atrás, aunque hay algunos solos ya brillantísimos, pero él no ha tomado las riendas de la banda como hará después. Luego también, quizás a diferencia antes que hablábamos con Zeppelin, no tienen muy claro ni qué dirección siguen, ni tienen muy claro el componer su propio material. Cierto es que Jimmy Page tampoco, porque lo roba, pero bueno, eso es otro tema. Se inspira. Sí, se inspira. Eso es otro tema. Lo comentamos la semana pasada, sí, con, sí, varios temas, sí, sí. No con uno ni con dos, además de las versiones antiguas de América. En cualquier caso, ya sabéis que Picasso dijo que los mediocres copian y los genios roban. Y esto es lo que hacía Jimmy Page, es muy evidente. Bueno, En cualquier caso, los tres primeros discos de la banda, que son Shades of Deep Purple y The Book of Talion Sin, que no sé lo que quiere decir, que está ahí, qué bonito es la portada, una portada súper psicodélica y chulísima. Y el tercero, que no, que se llama, es un disco homónimo, se llama Deep Purple también, pues es un disco con canciones, en muchos casos pop, donde hay mucho predominio de teclado, donde además, sí, donde además Nick Simper, el cantante, como luego después dijo Richie Blackmore, tan amable siempre, en realidad lo que quería ser era Tom Jones. Eso es, sí, sí. Pues Tom Jones mola también, ¿eh? Sí, hombre, claro, porque a ti te gustaba el que bailaba en El Príncipe de Bel-Air. Oye, mira, la portada del Times este se parece al In the Land of Brian Pink, de Caravan. También sí, así con los muñequitos supongo que la época. De la, sí. Y son discos donde además pues hay versiones de lo más variopinto, desde Hey Joe de, bueno, no es de Jimi Hendrix, pero todo el mundo la conoce como tal, la canción. Help de los Beatles, luego Kentucky Woman de Neil Diamond, donde está, yo creo que el primer gran solo de Blackmore está en Kentucky Woman. Que es un solo espectacular porque... Es de Neil Diamond, me habéis dicho, ¿no? Sí, la canción es de Neil Diamond. De hecho, la canción de Neil Diamond se parece bastante. Bueno. Sí, sí, se parece bastante. Y luego el tercer disco, que posiblemente sea el peor de los tres, donde hay menos versiones y las canciones son bastante flojas. Y luego, por último, en este periodo tenemos el famoso concierto para grupo y orquesta, que es un proyecto que tiene John Lord, porque en el fondo a John Lord lo que le ha gustado de verdad siempre ha sido la música clásica. Sí. Clásica. Esto de... Tenía educación clásica y había estudiado música. Sí, y todo lo decía gracias y por favor. Era un tío educado. Con una educación clásica, sí. Y en griego. Y en griego. Y en griego y latín. Bueno, ya no voy a hacer el chiste. Y como ya has dicho latín, ya no puedo. Que... Bueno, y él tiene un proyecto, y es un proyecto de hacer un concierto de verdad para grupo y orquesta, muy alejado de lo que hemos visto después con... Ñordos como importantes como el de Metallica. Como el de Metallica o como tantos otros de grupos que han incorporado teclados. Kiss también ha hecho. Que han incorporado orquesta sustituyendo a teclados. Lo hizo Yes, por ejemplo, en el Magnification, los que seáis más de Progressive. Yo también. O lo ha hecho Dream Theater, que en realidad es muy poco original, es decir... Vale, pues están los que lo hacen bien regular y luego está Metallica. Correcto. Pero que es que repite 20 años después. Correcto. Bueno, también lo hicieron Kiss. Aunque en honor a la verdad hay que decir que lo de Kiss tiene mucho mérito, porque pintar 80 tíos. Sí, a la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Claro, hay que pintarlos uno a uno, y joder, eso tiene mucha amiga. No, pero lo hemos comentado una vez. Tanto Kiss como, por ejemplo, Scorpions han tenido un poco más de cabeza y han buscado canciones que se pueden acoplar mejor a la música clásica por melodía. Barón Rojo fue un truño tremendo. Un truñez. Sí. Pero Scorpions delegó, por lo menos tuvo la. Sí, sí, sí. El director dijo. La inteligencia de dejar la parte fundamental direccional a la orquesta, no al revés. Bueno, a mí me parece que Barón Rojo lo estáis hablando muy injustamente, porque ellos lo que hicieron fue recoger una tradición de este país, que son las bandas populares y tradicionales, básicamente valencianas, y aunarse con ellos en folclore popular. Joder, macho. Con un gran concierto en Mislata, en el que estuve además presente. Claro, es que me pierdo pocas cosas, pero bueno, en ese sí, porque yo soy muy fan de Barón Rojo. Es que también tú eres fanático de Barón Rojo. Vimos a Purple, Barón Rojo, New y Mago de Oz. Sí, sí, Mago de Oz, Mago de Oz eran los primeros, ¿sabes? Una entrada roja. Sí. Eso era en la cubierta, por lo menos. En la cubierta, pues ahí dieron un pedazo de concierto, tanto para un rojo como Purple, ¿eh? Claro, sí, sí. Sí. Y Molina tocó una versión instrumental de canciones de Purple. Que tiene, tiene una cosa que se llama, no sé qué púrpura, es que no me acuerdo cómo se llama ahora, que son fragmentos de canciones de Purple instrumentales que él hace con la flauta, y la tocó antes de los Purple, no lo cual fue bastante rayante, pero bueno, en cualquier caso ellos hacen por fin el concierto para grupo y orquesta, en el que John Lord lleva trabajando mucho tiempo, y efectivamente es un truño más, o sea, no tiene ninguna repercusión en los medios, no llega a ningún sitio. Antes de eso ya han decidido que este es un tema, quizás el punto más importante, es la sustitución del bajista y el cantante, porque Blackmore empezaba a pensar que no estaban acorde a lo que ellos buscaban. Ellos querían parecerse mucho más a un grupo bastante desconocido en España que se llamaba Vainilla Fudge, que era donde estaba el mayor de los apis. Carmine. Paco, ¿cómo? Carmine Apais. ¿Ves cómo el famoso Apais? También Apais hoy. Sí. Que curiosamente a su hermano pequeño, a Vinny, le dedicaron Obús una canción, el batería entrecruzado. que en preparación. No, no, sí. ¿Sí? Bueno, no, pero no lo habéis pillado. Es un chiste intelectual. No. Perdón. Es un chiste intelectual. Ya sé que estás. Claro. Es que es un nivel muy fuerte. Baja. Sí. Claro. Perdón. No, es que a mí siempre me ha parecido que Vinnie Appice se dejaba bastante que desear y. Sí, en serio, pero bueno. Tan emocionados que estamos últimamente con Appice. Con el hermano. La cuestión es que ellos han visto cantar a un grupo que se llama. O sea, Blackmore y Lord han visto cantar a un grupo que se llama Episode 6, que es también un grupo así vocal y. Psicodélico, total. Psicodélico, que son un montón. Y les ha gustado mucho el chico que canta. Les ha gustado un montón. Y entonces le contactan para hacer una audición, y en esa audición pues Ian Gillan va con Roger Glover, porque ellos son íntimos amigos, y ya de paso pues aprovechan para fichar a Glover también. Tanto es así que ellos hacen una primera demo, se graban una primera demo cuando todavía Nick Simper y Rod Evans están en el grupo, y la dejan guardadita, y todavía atienden algunos compromisos que tenían con la banda cuando ya estaban los otros dos fichados, ¿no? Sin el que tenía más problemas mentales con el tema de unirse a Purple era Roger Glover, porque él era realmente el líder de Episode 6, era el que componía, era el que gestionaba, y decía: cuando yo me vaya de aquí la banda desaparecerá. Efectivamente. Como así pasó. Pero bueno, visionario. No nos perdimos nada. Así que por eso en el concierto para grupo y orquesta ya están Gillan y Glover en la banda. Gillan tenía una parte en la que tenía que cantar en el segundo movimiento y tenía que escribir unas letrillas. El Mark I es antes de Gillan, original. O sea, eso sí se considera ya el Mark I. Antes de Gillan, hasta Gillan, Mark I. Hasta Gillan y Glover, el Mark I. Y con Gillan y Glover, Mark II. Uh-huh. Y 2B. Y 2C. Vale. Y bueno, luego en fin, ahora ya sería 2.1, 2.0, hasta el 9, 7, ¿no? La que llevas es la 7, más 7. No lo sé. Bueno, depende si, o sea, si las reuniones las cuentas como B y C o no, la o las cuentas como 5 o 6. No, la reunión es un Mark 2, evidentemente. Y con Joel Turner, por ejemplo, o sea, el hecho de que entre alguien por ahí también es otro Mark. Sí, es otro Mark. Sí, sí. De hecho, Blackmore casi ha empleado más músicos en Purple que en Rainbow. Una cosa maravillosa. Bueno, vamos a poner el temita. La cuestión es que, bueno, aunque vamos a escuchar la tercera parte el tercer movimiento, perdón, de la obra para grupo y orquesta, donde John Lord lo que quiere hacer es en el primer movimiento enfrentar los dos elementos, que son la orquesta y el grupo. En el segundo movimiento lo que quiere hacer es empezar a que se lleven bien, y en el tercer movimiento que todos a unísono acaben con la tonada. La cuestión es que Gillan tenía que escribir unas letras para el segundo movimiento, y cuando llegan al Royal Albert Hall, John Lord le dice: ¿me dejas ver lo que has escrito? Y el otro le dice: no he escrito nada. Y cogió una servilleta y escribió tres frases, que fue lo que finalmente cantó. Gillan siempre ha sido muy profesional, todos lo sabemos. Luego ya contaré alguna cosa más que decía Blackmore sobre la proximidad de Gillan. Sí, con Sabbath también. Sí. En los pubs, sobre todo. Los pubs españoles. Se inspiraban. Ya, pero lo que pasa es que hay que estar libre de pecado que tiene la primera piedra. A mí no es verdad. Porque cuando Tony y Umi cuenta cómo firman o cómo llegan a un acuerdo, están todos borrachos en un pub a las 6 de la mañana. Sí. Bueno, él dice que por eso le convencen. Por eso le convencen. Emborracharon. Sí. Aunque en honor a la verdad hay que decir, y si hay algún purista, pues lo sentimos, que posiblemente Born Again es el último disco donde Gillan canta bien. Es buenísimo. A mí me encanta, lo estaba también comentando ayer. Sí, bien. Buenísimo. Luego después creo que se opera de pólipos y ya nunca volvió a ser lo que es posible, lo que es posible. Fue. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Y le da toque además a ese disco de Sabbath. Suena también. Gillan, por contrato, a hablar de contrato, también firma que no se va a vestir de negro, que él se viste como le salen las narices. Y aunque le da el toque Purple, no pierde la esencia Sabbath. Es un disco muy oscuro. Muy oscuro, sí. Y muy muy muy muy siniestro, muy Sabbath, ¿eh? Para mí uno de los mejores discos de Black Sabbath, ¿eh? Posiblemente bueno, sea. Bueno, no se anime. Para mí sí, ¿eh? Bueno, yo creo que punto de vista. La primera canción, que es Trashed, que además viene porque se ha cargado el coche de no sé quién, no sé si del bajista o del guitarrista de Black Sabbath o de alguno, se lo dejan para que vuelva del pub y lo estrella, o del manager. Se le fue de las manos. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos. La canción en Radio Arrebato muy, muy oscura, y el chillido que él mete para empezar es como wow. O sea, así sale el niño en la portada. Sí. El niño escuchó el chillido. Un niño que luego aparece en una portada de Page Mode, que es uno de los maxis. Portada es un poquito fea. Joder, es tétrica. Bueno, que lo que vamos a escuchar es el tercer movimiento para grupo y orquesta, y hemos elegido la versión más moderna, que regrabaron en el año 99 con Steve Morse, porque la calidad de sonido es mucho mejor que la original del 69, que deja bastante que desear. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Oscar, nuestro compañero en el archivo musical, con el que íbamos a hacer el programa y que por el alambique, perdón, el alambique musical. El archivo. El alambique musical. Bueno, y que por continuar con su enfermedad, pues no ha podido estar aquí. Así que esperamos que te recuperes pronto y que podamos hacer pronto programas juntos. Un saludo, Oscar. Que entra ya Lord, que entra también Richie Blackmore. toda la banda. Para no estar los 12 minutos que creo que dura 10 minutos tu relación. 14. Sí, pues vamos hablando con la música por debajo y continúas contándonos alguna historia, Alberto. Bueno, básicamente Blackmore estaba harto de orquestas, de cantantes melódicos, de cancioncitas. Y aunque nunca lo ha dicho, yo supongo que además empezaba a estar afectado porque Zeppelin llevaba dos discos. Pero por dos, supuesto, claro. Con dos buenos pelotazos, claro. Zeppelin 1-2, haciendo rock duro. Aquí ya se ve un poquito unos retazos de unos brochazos de lo que sería la guitarra dura de Blackmore en este disco, ¿eh? Ya hay alguna cosilla que quiere indicar por dónde van a ir, sí. Sí, claro, porque él ya... Pero curiosamente, es un asunto muy, muy técnico. Todavía no se ha cambiado la Stratocaster. En el concierto para grupo y orquesta está tocando con una Gibson. Sí, sí, con la Gibson roja, ¿verdad? Sí, con la que toca B.B. King, curiosamente, sí, ¿no? Sí, tiene un sonido muy diferente. Y quizás él hace su sonido cuando se pasa a la Fender. Sí. Pero bueno, él está harto y le dicen a John Lord que se acabó. Y entonces se ponen a componer a toda velocidad lo que para mí es posiblemente el mejor disco de la banda, que es Deep Purple in Rock. Yo crecí con esa teoría. Para mí siempre ha sido Machine Head. Tal vez, tengo que reconocerlo, porque yo empecé a ir rock duro con Made in Japan. Y me influyó evidentemente que todo, la mayoría de los temas eran del Machine Head. Pero yo siempre he crecido con la teoría de que la piedra angular de la música de Deep Purple sin rock. Le coge la mira qué edición. Nada, no hay forma. ¿Sabes cuál es esta, Alberto? No, esa es bonita. Esta edición es la edición alemana. Con la portada blanca. Con la portada blanca. En vez de ser azul, que es la contraportada, es la portada blanca. En azul era toda la pintura de fondo de la última gira que vimos en Goya. Sí, el Infinity. La imagen era a lo bestia esta portada, precisamente, con los azules. Pues ahí es donde realmente empieza a forjarse la leyenda de lo que será Deep Purple. Deep Purple in Rock es un disco descaradamente capitaneado por Blackmore, donde ya empezamos a ver sus riffs, que luego desarrollará a lo largo de los siguientes 30 años, donde él empieza a marcar un estilo a la hora de tocar, aunando clasicismo, porque él también ha tenido una escuela clásica, inicialmente cuando aprendió a tocar la guitarra, y que se nota en los solos. De hecho, en algunas ocasiones se lo ha llegado a comentar. Esto se lo he copiado a Bach, esto se lo he copiado a Mozart. Lord también hacía lo mismo. A diferencia, perdón que te corte, diferencia de Led Zeppelin, Deep Purple nunca han tenido problemas en reconocer en que se han basado o en que se han inspirado o que han copiado. O sea, hay trozos muy claros, que si quieres lo comentamos luego. Hay trozos muy claros de copias, pero ellos lo dicen. Pues esta línea de bajo la copia de Ricky Nelson. Bueno, sí. ¿Quieres dejar de meterte con Led Zeppelin? Bueno. Deep Purple. Deep Purple. The Purple. Fucking amazing. Sí. Bueno. Nada, es que Glenn Hughes ayer le dio por decir en algún momento que estuvimos ahí viendo a este señor en el concierto. Tocando el escenario, además. Y luego se acercaba ahí y nos hacía guiñitos. A escaso. Te tiró un beso, me acuerdo. Sí, está así con el dedo. Sí. No, es verdad. Llegó a tocarse. No, me fui incluso al baño. Sí, es verdad. Y luego me tomé un whisky tal para bajar un poco el mal rato. Sí, que os calléis. Venga, Alberto. Dos horas de descarga ayer, haciendo todo parte. Dos horas de descarga él. Creí que tú, cuando fuiste a los. Yo cuando me pongo. No, claro. Sí, si hay algún padre separado, por favor, que quite a sus hijos de aquí y tal. Poned un rombo en el podcast luego o lo que sea. Que ¿ya estás mejor, Carlos? Sí. Vale. Me no, porque... No me había dado pastilla. Sonó un golpe de mesa. No, pastillas no. No, es verdad, pastillas no, por favor. El señor Hematocritor está aquí. Sí. Estás que te sales. En cualquier caso, venís todos con apuntes, que estoy maravillado. Sí. Somos aplicados. Qué mala memoria. Yo tengo las canciones nada más. Profesionales. Bueno. Básicamente... No, yo tengo preguntas que me han lanzado los radioyentes y amigos y tal igual. Han dicho, ocasión única, lánzale estas cosas para luego. Tiene pregunta y piedras también, sí, lanzarte. Vale. Bueno, yo creo que sin más dilación deberíamos escuchar la siguiente canción, que es Speed King, es la canción con la que abren el disco. Solamente contaré una anécdota, antes de que la pinches, nada más. En la intro, John Lord se equivoca y en directo lo arregla. Y no lo repite. Pero en estudios, ¿dónde se equivoca? En estudios se equivoca. Lo cuenta él. Hay una nota que da al final del solo del principio, cuando él se queda solo, hay una nota que suena completamente desafinada. Y efectivamente es que se le escapó el dedo. Pero hace una sucesión de notas hacia abajo para arreglarlo y queda genial. Si no lo hubiera contado, seguramente no lo hubiéramos visto. Con esto lo que quiero contar es que Deep Purple eran una banda donde, musicalmente hablando, sobre todo los tres, Blackmore, Lord y Page, estaban a un nivel instrumental altísimo. Supergrupo. Para mí, mucho más alto que el grupo ese que no podemos mencionar hoy, porque... Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Mira, lo hemos comentado mil veces. Yo creo que Bonham y Page son los dos grandes baterías, junto con Keith Moon, para hacer un triángulo, sí. Los tres baterías por encima de cualquiera. Pero yo no he visto a nadie hacer un redoble de batería tan rápido, y ayer lo comentábamos, como a Ian Pace, en la cubierta... No, en Vista Alegre, cuando tocaron con Cheap Trick. No he visto a nadie hacer un redoble de esa manera. Bueno, pues pecado estuvo a Copland, de un grupo llamado Police. Nada. Un tipo americano... Un chaval que se ponía eco para tocar. No, o sea, quiero decir que cada uno lo suyo. Un chaval que se ponía eco para tocar. En cualquier caso, vamos a escuchar Speed King, y luego os cuento lo del redoble con una sola mano. Vaya manera de empezar un disco, Speed King. Woo! vamos dejando que termine la, esta maravilla, este, como decías Alberto, esta absoluta declaración de intenciones. Soy Richie Blackmore y aquí se hace lo que digo yo. Sí, sí, y de hecho así estuvo todo el tiempo que él estuvo en la banda. Bueno, fue así. Lo comenté contigo el otro día, y si quieres explícanos, ¿cómo se dejó comer la tostada por Hughes y Coverdale en el Stormbringer? Pues, bueno, ¿y antes? No, no, no bueno, tanto. Ah, el Van es boogie, ojo, es funky y es soul. Pero no los niveles de Stormbringer. En Stormbringer todavía más, pero vamos, la declaración de intenciones estaba en el Burn por todos los lados. Ayer vimos, escuchamos medio Burn y un poco del Stormbringer y esto Coverdale. Todo sí, bueno. Una reverenda porquería. Una reflexión sí, de Richie Blackmore al Holon. Sí, sí. Una claro, reverenda porquería. Ya llegaremos, porque a mí me encantaría, si tenemos tiempo, poner ese tema, que es brillantísimo. Pero sobre todo por el solo que él hace. Pero bueno, ya llegaremos a eso. En este momento, en el momento de Deep Purple in Rock, ellos tienen... Purple vuelve a tener una canción que vuelve a subir en las listas de éxitos. No habían tenido ningún éxito en las listas hasta ahora. Y curiosamente una canción que se quedó fuera del disco, si no recuerdo mal, que sí, es Black Knight, pues volvió a meterles en las listas y a darles popularidad. Y Oscar quería que pusiéramos una versión en directo de los conciertos que entonces se grababan mucho para la BBC, igual que para Radio Nacional de España, igualito, igualito. Lo mismo, todo. Y lo tratan igual, y igual, y sí, lo cuidan y lo editan y lo tienen... Date cuenta el negocio que tiene la BBC con estas grabaciones, ¿eh? El negocio que tiene. Bueno, pero... Por hacer las cosas bien. Claro, pero yo qué quieres que te diga. Yo, a mí me hace muy feliz, saltando 20, 30 años después, hay un disco maravilloso en directo de David Bowie, del año 2000, grabado en la BBC, que además de sonar como una pisonadora de bien, tiene unos temas maravillosos y... Y es un concierto de la BBC, o sea, la BBC ha hecho cosas francamente buenas. Hay un directo de 1972 de la presentación de Machine Head antes de que empezaran la gira, que está grabado en un teatro que se llamaba París, que bueno, eso es de después, y que también lo retransmitió la BBC, que está editado en CD y que es otro concierto maravilloso de la BBC. El concierto de Reading de 1979 con Ian Paice en Whitesnake, que es uno de sus primeros conciertos, si no el primero, también está editado por la BBC. Hay tantas cosas. A eso me refiero, que hacer las cosas bien al final te renta. Sí, sí. Sacas beneficios. O sea, aquí rara es la vez que hacemos un especial, que cuando ponemos, como casi siempre, muchas cosas curiosas en directo, no entran cosas de la BBC. Sí, es verdad. BBC Sessions, el otro día me mataron con Zeppelin. Sí, sí, hay grabaciones de finales de los 60, 70, que suenan francamente bien. O sea, que ya lo hacían así de... Este Black Knight, corrígeme Alberto, pero es una versión del... Bueno, una versión. El bajo está copiado del Summertime de Ricky Nelson, que a su vez era una versión de otro artista que sea desconozco. Efectivamente. Pero ellos lo reconocen. Dicen, sí, sí, el bajo, Roy Glover dice, el bajo lo he copiado de Ricky Nelson. Sí, ellos cuando ensayaban hacían eso, cogían canciones de otros y empezaban a desbarrar sobre ellas y bueno, pues iban transformándolas, iban haciendo canciones. Un momento de ideas con la música, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner Black Knight, ¿no? Vale. A long way from home. comentábamos que esto no salió como en la edición inglesa, ¿no? No, no salió, salió como single, curiosamente. Y bueno, pues les devolvió otra vez a las listas y les devolvió a poner un poco en el mapa. Lo cual les vino muy bien porque a partir de aquí empezaría pues una escalada hacia arriba, como veremos, que les hizo muy muy famosos. Esto, antes de, perdona, que te interrumpa, Alberto. Otras copias importantes, el Bombay Calling de Iron Butterfly, que es el... It's a Beautiful Day, se llama el grupo. Yo creo que es el de Iron Butterfly, ¿no? Bueno, vale, no, me fío más de ti, no, no, me fío más de ti, Alberto. Me fío es un grupo con un nombre rarísimo que se llama Time. Que se llama It's a Beautiful Day, y hay una canción que se llama Bombay Calling, correcto, uh-huh. Y que es descaradamente es Child in Time, más deprisa. Y el Fireball. Ahora vamos con el Fireball. Fireball es otra copia, bueno, otra copia. Canción, por lo menos, de lo esta yo creo que es la que más se parece y la que más puede ser una copia de un grupo que se llamaba War Pigs y el tema era Rockstar. O sea que también copia. Pero si le he dicho de primer momento que no es que copie. Ah, o sea, Zeppelin roban y estos copian. O sea, lo de Zeppelin... Sí, porque Zeppelin son genios, entonces no. ellos roban. Eso es verdad. Zeppelin nunca ha reconocido eso. Y lo comentamos. Sí, lo han reconocido a base de... No, no, a base de... Sí, sí, Martín, ahí han reconocido todo. La de Spirit de Rain de California sigue sin reconocerlo, ¿eh? Sí. Cuidado. Bueno, porque... Aquí lo está tan clara. Roy Glover dice, sí, esta línea de bajo... con la que empezaba esta canción, la he copiado de Ricky Nelson, de la versión de Ricky Nelson. A mí me parece de todas formas increíble que It's a Beautiful Day no reclamaran derechos y que no, y de hecho no hay autoría en No es en la que Child más se parece, Time. No es la que más se parece. Yo creo que la de Fireball creo que es peor. Sí, la entrada, pero bueno, nada más. Pero la de Fireball yo creo que es peor. Yo creo que es más descarada. Y luego hay otra, la del Smoke on the Water, es de un músico, el Astrid Gilberto este, pero es Bossa Nova. Eso pero el ritmo es. Seguramente le viniese la melodía y dicen, coño. Me meto aquí un ritmo. Lo ha copiado a los Purple este. De hecho, es una melodía extraña. Hacemos la lista de Zeppelin. A lo mejor tenemos que empalmar con la otra hora. No, porque todo el primer disco nos ocuparía ya. Claro. Todo el primer disco de Zeppelin lo fusilaron. Rebulle, Paco. No puede ser. Ya lo explicamos la semana pasada. Con los derechos de autor y explicando de dónde venía. Y el señor americano de Mississippi. Cuando no traiga amiguitos al programa va a pillar. Pero se habla la semana que viene. Es que hoy... Oye, en cualquier caso estamos, hay dos bloques, 50-50, lo que pasa es que Alberto hace que se decante. Hoy vamos a hacer las de perder. Hoy es el programa de Alberto. Claro. Exacto. Adelante, Alberto. De hecho, estáis aquí, no sé muy bien por qué. Deberéis haber quedado fuera. Estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo, efectivamente. Bueno, lo siguiente que vamos a escuchar ya es un tema de Fireball. Fireball es un álbum muy controvertido porque, como todos los álbumes que vienen después de un álbum famoso... requieren, o sea, es muy, podríamos decir que es el segundo álbum de la banda, de la nueva banda, y los segundos álbumes siempre son álbumes complicados. Gillan dice que es su álbum favorito de toda la historia. Blackmore dice que es una castaña total. Oye, la portada es un espermatozoide. ¿Lo hicieron a propósito? No tenía ese dato, la verdad. Ni ese, ni los divorcios de Blackmore que Carlos antes nos contaba fuera de micrófono. No, que le pillaron flojo. Preparado, tío. Bueno, es que... Cuenta que le pillaron flojo en la época del Bonnie, sobre todo en el Swampinger, porque estaba muy decaído porque se había separado de su mujer y que entonces no estaba el venir arriba para darles caña a los funkeros buguinianos y soleros al cover de la Hughes y compañía. Aquí hemos comentado en alguna ocasión, Alberto, que yo mantengo la teoría de que los segundos discos son muy cabrones porque el primero, que suele ser un buen disco, es un disco que está trabajado, está rodado en directo, muy muy con muchos arreglos porque llevas mucho tiempo, y el segundo siempre viene las prisas. Claro. ¡Sácame un segundo disco ya! Y es muy jodido el segundo disco. Zeppelin 69, seguidito, es muy jodido. Año. Generalmente en tu primer disco, de todos los temas que has tenido en toda tu vida, claro, coges los mejores. Y para el segundo, o coges carrera. Descartes, o vas a la carrera. Antes de escuchar la canción que vamos a escuchar, que es Strange Kind of Woman, que curiosamente tampoco vino en la edición inglesa del LP, solamente la americana. En la inglesa vino como single. Y remasterizadas, para que luego no mires, Paco, las remasterizadas también. Sí, sí, sí. Me gustaría que los que no hayáis tenido oportunidad de hacerlo, os compréis, ya sabéis que esto puede sonar un poco eufemismo, compréis la versión de 1970 de la ópera rock Jesucristo Superstar, sí, donde canta Ian Gillan, y no es gratuito. O sea, Ian Gillan canta ahí porque después de haber hecho Deep Purple in Rock, es con mucha diferencia... el cantante más espectacular que sí. se puede escuchar en el panorama del rock. Pues le ofrecieron salir en la película y... Sí, y le ofrecieron ir a actuar en la ópera rock y él puso una cifra loca para no ir. Y le dijeron que sí y dijo no, no. Y dijo no, es que mi rollo va por otro lado. No solamente está Ian Gillan en ese disco, porque está Yvonne Eilman haciendo de sí. María Magdalena, que venía de cantar con Derek and the Dominos, con sí. Eric Clapton y tal. Y también está Murray Head, que tuvo un gran éxito también a finales de los 60. ¿En el papel de Judas? En el papel de Judas. Buenísimo. Y bueno, y ahí Gillan canta, yo creo que es su mejor trabajo, sin duda. Y luego la ópera rock, es verdad que suena bastante rock y suena mucho menos truño que casi todas las óperas rocks que nos han querido vender después. Es un disco para darle una revisión porque es sí, muy, muy espectacular. Es buenísimo. Es muy espectacular. Camilo VI aquí lo hizo moderadamente... Bien. Sí, sí, sí. Bueno, bien, yo voy a decir otra cosa. No. Lo hizo francamente. Lo hizo francamente, moderadamente, porque Teddy Bautista baja mucho el nivel y luego hemos tenido al gran Leo Jiménez haciendo Getsemaní. Ah, bueno, esa versión sí. Claro, sí, haciendo Getsemaní sí. muy en versión Ian Gillan, evidentemente. Sí, ¿no? Camilo VI hace también versión Gillan, ¿eh? Sí, claro. Camilo cantaba muy bien, sí, lo de las fresas en un periodo de su vida extraño, pero él a nivel vocal era un gran cantante. Tiene temazo, por Dios. Sí, mola mazo y... Sí, mola mazo el temazo. En cualquier caso, vamos a escuchar Strange Kind of Woman. Una cosa, ¿vamos a poner el The Rising del Budokan o vamos a ver la del 71? No, vamos a poner el single del 71, vale, porque así nos ahorramos los grititos del Budokan. Pues ahí está Gillan, Blackmoor, Lord, Pace y Roy Robert. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was nothing fancy. She left the trail of happiness and misery. I loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't for taking, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. She looked like a raver, but I could never please her. On Wednesday mornings, boy, you can't go far. I couldn't get her, but things got better. She said, Saturday night's the night. fantástico tema de nuevo. Este tema junto con el de Mule, del Fireball, son los dos que se incluyeron luego en el Made in Japan. Sí. Una cosa, antes de nada, hemos entrado en la segunda hora, que es la que le correspondería a nuestro amigo Oscar, del Alambique Musical. Y vamos a titular este programa el Alambique Rock. Esto es el Alambique Rock, pero bueno, al final no ha podido venir. Desde aquí un abrazo de nuevo y gracias por permitirnos que este especial de Purple tenga dos horas. Vamos. Bueno, pues después de esto llega la piedra angular del rock duro de los 70 probablemente. Perdón, el Zeppelin 4 y tal, ¿no? Pero posiblemente no solamente el gran disco de Deep Purple, sino el gran disco del rock duro de la época. Que sí. Además, Zeppelin ya empezaba a divagar, quiero decir, a divagar musicalmente en el buen sentido, pero... Sacó el 3. No, o sea, no iba por el 4, ¿no? Iba por el 4, pero, sí, el 3. Pero el 4 tiene una parte acústica importante... Luego viene el Houses of the Holy, que no deja de ser un disco raro, y Blackmore sigue queriendo... Disco brillante, pero raro. Sí. Y Blackmore sigue queriendo ser el guitarrista que dé más duro. Primer guitar hero de la historia. Sí. Por encima de Hendrix y otros tíos. El primero que hace la estampa de guitarrista de rock duro, con pose y tocando solos, es Richie Blackmore. Yo creo además que los fans de Black Sabbath no les voy a caer demasiado bien, pero yo creo que cuando hablamos de los tres, en realidad casi Sabbath estaba un escalón por debajo. Sí, y, para mí sí. Y bueno, pues... Como guitarristas, sí, indudablemente. Y de cantante y de todo, o sea... Y a nivel compositivo. Estaban en otra guerra, ¿no? Y Blackmore, él tiene siempre la obsesión de hacerlo mejor que Zeppelin, de vender más que Zeppelin. Luego la vuelve a ver en Rainbow y de ser más Guitar Hero que Jimmy Page, porque Jimmy Page, él es verdaderamente el Guitar Hero de los 70. No, yo creo. Pero él dice a nivel popular, sin duda. Sí, eso sí. Él no va de técnico, lo contabas el otro día. Él va de transmitir sentimientos, sensaciones y de que eso mole. Sí. No de dar todas las notas bien. Y en Rainbow, que tú y yo somos también muy fanáticos de Rainbow, le cegó el triunfar en Estados Unidos. Sí. Y los últimos discos, que me encantan, me parecen geniales, pecan de ser un poco blanditos por triunfar en el mercado americano. Bueno, en ese especial que me has prometido que haremos después de estos, de la saga de Purple, sin Paco y sin Carlos, claro. Sin Paco y sin Carlos, sin duda. Bueno, Carlos querrá venir porque como... Sí, Carlos, que venga. Porque como querrá darnos la chapa con el de las pastillas de la garganta, pues querrá venir. Porque no, Carlos es fan de cover de él. Bueno, oye, agarras, vamos, lo puse yo. Vamos a centrarnos. Sabina 2, o sea que no soy sospechoso. Oye, todo esto para que vean la importancia de Deep Purple. ¿Qué tres grupos salieron de ahí? Sí, dos. Capitales. Sí. O dos y medio. A mí Gillan me parece un disco, sobre todo cuando ya monta Gillan, no la Ian Gillan Band. Gillan me parece un grupo fantástico, pero por encima de todos Whitesnake, Rainbow, que ha sido otra vez fuente de inspiración y de copia para miles de grupos. Sí, sin duda. Rainbow no tiene una canción mala. Para mí no. O sea, lo hablaba contigo, Alberto. Bueno, no te rías. Puedes tener cosas más o menos malas, más o menos buenas. Al final terminamos nosotros. Sí, le pego, Alberto. Pero Rainbow, te lo decía el otro día, Alberto, es un grupo que incluso con Rainbow, con Blackmore Night, que te gustarán o no te gustarán, no digo a ti, que sé que te gustan, no has sacado ninguna canción mala. Que digas, esto es un disco entero que no te gusta, de Rainbow. Algunos son muy famosos además, ¿no? Sí, bueno, hay un segundo disco muy famoso que me gusta muy poquito, pero esto es cuestión de gustos. En cualquier caso, el siguiente disco de Purple, que es el que de verdad les encumbra, es Machine Head. Es donde están prácticamente todos sus éxitos. Donde en estado de gracia. Están en estado de gracia, efectivamente. Es donde está Highway Star, con la que empiezan a abrir los conciertos en el año 71 y prácticamente lo dejaron hace dos días, de abrir los conciertos con esa canción. Donde está Lazy, que es otra canción que ellos han estado tocando durante 50 años. Donde está Pictures of Home, Maybe I'm a Leo, Space Tracking, que era donde ellos ya desvaneaban a tope musicalmente. Blackmore y Lore era su caballo para experimentar. Y donde está, sin duda, Smoke on the Water, que al final pues no deja de ser la canción por antonomasia. Cuando alguien quiere definir el sonido del rock duro, catapum, sí. Smoke on the Water. Sí. Curiosamente ahí ganamos a Zeppelin, os jodéis. 17-1. Porque cuando se habla del arquetipo del heavy, del rock duro, no ponen Wotalotalofo, como se pronuncia eso, sino ponen Smoke on the Water. Y Puché, muy bien. Puché, no, pero es lo que hay. A cada uno. Al Pan Pan y Alberto. Exactamente. Llama al taxi. Exactamente. que obviamente lo vamos a contar ya, aunque no vamos a desvelar gran cosa, pero cerraremos con el Smoke on the Water, como no podía ser de otra forma. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción que se llama Pictures of Home, con una preciosa entrada de Ian Paice y una quizás de las canciones menos conocidas del álbum, pero para mí una de las mejores. Y poco más. Vamos con ello, Pictures of Home. Ahí estamos tres de acuerdo, por lo menos. Alberto dice que esto ya tuvo flipe. Vamos a continuar hablando. Oye, sí, es verdad, ¿eh? Este disco para mí, o esta canción concretamente, es intenso, épico, agresivo. Esencia, Deep Purple. Sí, bueno, y tiene quizás una de las frases más bonitas del mundo del rock. ¿Qué es? Soledad, águilas y nieve. Alberto, Alberto en esencia pura, macho, mola. Emptiness Eagles and Snow, que es súper bonito, ¿no? Es muy bucólico. Sí, sí. Lo que te ha llegado ha sido el salivacillo que se me ha escapado. Que te ha dado así en la cara. Sí, tronco, pero... lo he esquivado. Estoy en el medio. Pues esto es básicamente Machine Head. Machine Head es el disco de todos los grandes éxitos, del que van a seguir viviendo per secula seculorum, que los directos van a basarse en este disco eternamente. De hecho, uno de los grandes debates que tienen cuando vuelven a juntarse otra vez en los 80, es que Gillan quería hacer temas de otra, de otros discos, y Blackmore decía que no, y prácticamente seguían basando su directo en lo que había sido Made in Japan, que como hemos contado antes es un encargo que se hace exclusivamente para el mercado japonés. Ellos no tienen ninguna gana de hacerlo, al final deciden hacerlo porque el mercado japonés es importante, se llevan a Martin Birch, que era su productor, para que grabe los conciertos, y se guardan la opción de no sacarlo si no les gusta lo que he grabado. Ellos dicen, esto si nos gusta lo editaremos en Japón, y si no, no. Pero no le gustó mucho, ¿no? No les gustó demasiado. Y de ahí el nombre, ¿no? Bueno, el nombre lo que quiere decir es hecho en Japón, no sé qué habéis entendido tú. Igual tiene el doble sentido que yo le pillé. El doble sentido, claro, es que es para inteligentes también esto. Claro. El doble sentido de Made in Japan. Paco, ¿estamos en ese grupo o no? Ya no sé cuál estamos. Yo desde que he dicho las 5:30 no he pillado nada. Esto es rock. Yo, a partir de ahí, todo por encima. Tronco. Es que no sé ya si me tengo que quedar, me tengo que ir y con quién. Ya, macho. Bueno, Made in Japan. Como su propio me indica. Gillan comenta que como no estaba muy satisfecho con el resultado de las grabaciones, en aquellos años los productos baratos eran los hechos en Japón. Como ahora son los hechos en China, sí, entonces eran los hechos en Japón, Made in Japan. Y sí, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, tienes toda la razón. Gracias. Ellos no están muy de acuerdo, lo que pasa es que creen que es un disco que no va a tener repercusión. Joder. Y entonces dicen, venga, sacadlo en Japón. Y al muy poco tiempo empiezan a importarse discos al Reino Unido. Y además a unos precios astronómicos. Y entonces la discográfica dice, oye, esto hay que hacerlo, ¿no? Porque no podemos perder este filón. Como pasó con el de Cheap Trick, ¿no? Con el Budokan. El Budokan, exactamente, sí, exactamente. Lo mismo, igual, la misma historia. Sí. Una cosa, por agradecerle también siempre el apoyo a José Rojo, de Metal Sound, que nos traslada una pregunta para nuestro invitado. Entonces digo, te la paso tal cual. Y así nos tiene puestos además ahí en los altavoces, con lo cual nos está escuchando él y la gente que está ahí en directo. Dice que supone que hablaremos en el especial del interludio de Gillan en Born Again y la opinión de los demás Purple al respecto. Pues hemos citado a me antes. Alegro que me hagas esta pregunta. Sí, sí, sí, de mi libro. Sí. Me alegro. Sí, pero es que, bueno, yo desconozco por completo cuál es la opinión de Richie Blackmore acerca de Born Again. Aunque me lo puedo imaginar. Sí, seguramente. Sí, me a lo mejor decir. Una lo reverenda mierda, ¿no? Lo comentábamos antes, digo, pero sí, algo parecido. Porque yo no creo, además, que Richie Blackmore no siente respeto por nada en general. Y yo creo que por la sábana en particular. Bueno, por Candice Night. Claro, pero porque le fui a ver jugar al fútbol. O sea, no nos sí, engañemos. Sí, sí, yo me acuerdo de ver esa fotografía. Claro. Que entonces yo no sabía quién era y con el tiempo digo, claro, pues si es Candice. Sí, sí. ¿A quién es? Es la chica esta, claro. Bueno, pues la cuestión es que al final Made in Japan se convierte en su gran álbum. Está siempre en las listas de los 3 mejores álbumes en directo de la historia. De álbumes de rock, siempre está Made in Japan. Es un disco además que no tiene trampa de cartón, no hay regrabaciones, lo que oímos es lo que se vio. De hecho, los otros dos, Tokyo Tapes. Sí, Alberto, sí, sí, que tú y yo lo hemos hablado eso, Tokyo Tapes. ¿Y Scorpions? Bueno, pero yo creo que es un disco que nos gusta a los que somos muy fans de Scorpions. A mí no me parece que sea. ¿Con Uli? O sea, pero cuando hablas de los discos de rock totémico, estás abriendo mucho, sí, el abanico. Vale. Pero eso, entonces, cuando decimos eso de siempre los tres, ¿qué tres serían? Pues siempre decimos, bueno, seguramente tus tres y los míos van a coincidir solamente en Made in Japan. Yo hablo de los medios. Cuando los medios hablan de los 10 discos en directo más importantes, Made in Japan está, Tokyo Tapes no está nunca. No, es verdad. No, pero porque es un ámbito mucho más pequeño. Por ejemplo, el de Cheap Trick suele estar. Made in Japan es el disco que hizo que todos los grupos quisiesen sacar un doble en directo. Doble en directo. Y a ser posible en Japón. Barón Rojo, sí, negoció grabar en el Budokan. Sí. Al final salió lo que salió. Sí. Pero negoció con telonero Schenker. O sea, esas eran las cosas que salían en los medios en aquella época, por voz de Barón Rojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo de telonero Schenker no, sí, sí, sí, sí, no lo eso, sabía, pero con, eso comentado por Sherpa, ¿eh? Sí, bueno, Sherpa, ese gran hombre. Ese gran hombre. Y han entrado alguna vez Michael Schenker y Barón Rojo, incluso con un estado catatónico de Michael. Sí, pero porque Barón Rojo hizo una versión en un disco de versiones de Schenker o algo así, entonces ellos hicieron una Assault Attack, curiosamente, una canción bastante rara. Yo creo que eso lo vimos en Zaragoza o en Badalona. Red Sky grabó, es una canción que compone Sherpa. Compone Sherpa con Schenker. Eso, además, está acreditado. Bueno, en realidad pone Sherpa, yo no sé si le habrá llegado un duro alguna vez de nada, eso, pero él dice que no. Claro, claro. No, y le pone como segundo o tercer compositor cuando él es el que compone la canción. Sí, bueno, la noche les confunde a todos. Eso es muy complicado. La pasta, saber la pela es la pela. La pela es la pela. En cualquier caso, bueno, pues esto es Made in Japan. Es el disco que les encumbra, el disco que les manda al estrellato. Y donde ya empiezan las fricciones, porque al final Blackmore es mucho Blackmore. Blackmore, él quiere sobresalir por encima de los demás. Él también dice que al final todas las canciones son de él, que él hace todos los riffs, que él lo hace todo, que él llega con todo al estudio, que los demás no hacen nada. Y Gillan empieza a dar muestras de flaqueza. ¿Me ibas? ¿Has levantado el dedo por ahí? Sí, no, porque yo he leído ya en varias ocasiones que el compositor a la sombra era Glover. Yo creo que no, yo creo que es el arreglador a la sombra. Bueno, arreglador, y es que el tío, claro, era el John Paul Jones de Led Zeppelin, para que, o sea, vosotros, que sois un poco más... Bueno, más torpes, sin tema purple. Sí, y que componía mucho. ¿Hecho torpes, sin tema purple? Sí, eso es. Alberto, continúa, perdón. Todo esto me lo estoy apuntando. Sí, sí, apunta, apunta. Ya te pillaré. Y bueno, Gillan nunca ha sido una persona que se haya cuidado en exceso, y sus conciertos y sus interpretaciones vocales siempre han sido muy exigentes. Entonces es muy fácil no estar a la altura si no estás muy muy cuidado. Y Blackmore empieza ya a cabrearse y ya empieza a haber muchas tiranteces. De hecho, como anécdota graciosa, casi nadie esto se lo podrá creer, pero en la primera gira, Blackmore y Gillan comparten habitación. Amigos, sí. Sí, eran amiguetes. Sí, eran amiguetes. Eso no sabía, pero sí que sí. Tenían buen rollo. Sí. Sí, sí. Dijo esas frases en inglés que a tanto le gustan a Carlos, de they used to room together. Ellos compartían habitación. Y luego las cosas se van tensando, ¿no? Y viene el gran cataclismo. Ellos están en el mega estrellato. Machine Head ha sido un discazo. Made in Japan ha sido un discazo. Y entonces sacan un disco que también es una declaración de intenciones. ¿Quién nos creemos que somos? Que es como se llama el disco. Eso. Y el disco es un truño, efectivamente. ¿Quién os creéis que sois? No. El disco es un truño. Tiene canciones muy, muy, muy, muy destacadas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no lo sé. Guam from Tokyo, por ejemplo. From Tokyo, pero está a la altura de cualquiera. Más. Sí. O sea, para que te hagas una idea, ellos se van a una granja en el medio, no sé, en los Midlands, en Wales, ya sabes dónde, a trabajar una semana. Y se vienen con una canción, casi no consiguen ni verse. O sea, no se ponen de acuerdo para ir a ensayar. Es una cosa terrible. O sea, la situación ya es bastante dramática. Llaman en coches separados. O sea, Blackmore no quiere ir con Gillan a ningún lado. Yo he leído también que le echaban mucha culpa a Glover porque no estaba muy implicado en el proceso Purple. Que él lo que le gustaba ya era el producir, y que no estaba muy implicado en Purple, y que creó ciertas tensiones también eso. Glover dice que para él fue una sorpresa dejar la banda. Que le obligaron a dejar la banda. Le obligaron a dejar la banda. Y de hecho, John Lord contó también después, aunque nunca sabes que es verdad, porque claro, luego ellos han seguido conviviendo durante un montón de décadas. Blackmore no, pero Glover y Lord sí, ¿no? Sí. Que en realidad fue una imposición de Blackmore, que dijo o él o yo. ¿Y por qué lo mete luego en Rainbow? Es que nunca lo he entendido, de verdad. Porque necesita cambiar. ¿Y cómo lo aguanta? Porque, cuidado, es decir, Blackmore cogía a los mejores en su época para Rainbow. Esto hay que ver la lista. Pero que metas a Glover, produzca sus discos y lo aguante durante, ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco discos? Tela. Bueno, desde cuatro discos exactamente. Desde Down to Earth hasta The Bend Out of Shape. Hasta que... Glover y Gillan son oficialmente despedidos para que entre... Gillan creo que se va. Gillan se va un año antes. Gillan saca en el disco, y cuando saca en el disco, él anuncia que cuando acaben la gira se va, sí, porque no aguanta. Lo anuncia más. Él. Sí, porque no aguanta más. O sea, no le invitan a... No aguanta más. Y Blackmore dice, pues muy bien, vete. Sí, y adiós, Glover por Hughes es... Lo de Glover es al final. Como hablábamos antes fuera de micro, Blackmore tiene otro proyecto. Blackmore tiene dos proyectos en paralelo que quiere poner en marcha. Uno es un trío que monta con Phil Lynott y con Ian Paice, del que nunca... No hay registros, no hay nada, que llamaron Babyface, pero está un poco en la nebulosa de la leyenda. O sea, hablan de ello, pero... Sí. Pero bueno, pues no hay ningún dato. Y luego él tenía obsesión por... Paul Rogers. Él quería que Paul Rogers, el que había sido cantante de Free, de Bad Company, entrara en la banda o él montara una banda con Paul Rogers. Y bueno, pues cuando al final piensan que Deep Purple es una marca que mueve mucho dinero y que empezar una banda de cero, pues igual no es tan atractivo, es cuando Blackmore dice, bueno, pues ahora voy a hacer la banda a mi imagen y semejanza y voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces es cuando plantean el despido del Glover, ¿no? Y ya está. En cualquier caso, en ese disco que es un truño, porque venimos de donde venimos, o sea, venimos, claro, de, venimos de su disco estrella. Claro, sufren la comparación. Pero a mí hay, es verdad que hay tres o cuatro canciones muy buenas. Sí, sí, sí. Está sí. Woman from Tokyo, que fue la canción que salió en single, que tiene un preciosísimo solo de piano. Está, lo diré, está No, No, No, que es una canción que a mí me gusta mucho también. Está Smooth Dancer, curiosamente. Sí. No, no, no, está, no, no, no, no, está en otro disco, está en Fireball. Lo que quería decir era Super Trooper. Está Smooth Dancer, que es una canción que la letra Gillan se la dedica a Blackmore. Y es una especie de canto desesperado de vamos a llevarnos bien. Oye. Sigamos otra vez con esto. Blackmore no se dio por enterado, parece ser. Y lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Mary Long, que es una canción que habla sobre dos censores que había en la época, en el año 73, en el Reino Unido, que estaban criticando los pelos y la música y no sé qué, un señor y una señora. Y entonces a Ian Gillan, que siempre le ha gustado mucho meterse con esa gente, pues decidió dedicarles una canción que se llama así, Mary Long. Mary Long is a hypocrite. She does all the things that she tells us not to do. Selling filth from a corner shop and knitting patterns to the high street queue. She paints roses, even makes them smell good. And then she draws titties on the cozy wall. Drowns kittens just to get a thrill and writes sermons in the Sunday Chronicle. How did you lose your virginity, Mary Long? When will you lose your stupidity, Mary Long? Mary told Johnny not to write such trash and said it was a waste of public money. She made a fuss, they made apologies, but everybody thought the show was funny. When the nation knew you'd had children, it came as such a surprise. We really didn't know you'd had it in you. How you did it, we can only surmise. How did you lose your virginity, Mary Long? When will you lose your stupidity, este tema también es muy bueno. Sí, hombre, sí, al final muchos temas son buenos. Tienes razón que sufren la comparación con los monstruos. Monstruos que están a la altura de los clásicos Zeppelin, ¿eh? Y de ahí no me bajo. No pienso decirlo. No lo arrebatas porque... No, porque costaría encontrar un disco de Zeppelin con tantas canciones buenas como Machine Head, es cierto, vamos a dejarlo. Sí, sí. Y... Paco. Physical Graffiti. No, toma, pero doble. Sí, no, eso es verdad. Physical Graffiti es verdad, porque tuvieron que hacer un doble para conseguir una... O sea, ese disco, si hubiera sido uno solo... Hubiera sido un Machine Head. Hubiera sido un Machine Head, efectivamente. Sí, hubiera sido tremendo. En cualquier caso, todo lo bueno se acaba. Gillan, que un año antes ha anunciado que deja la banda porque ya no soporta a Blackmore. Y Blackmore aplaude. Contábamos a micro cerrado la anécdota, que contaba Gillan, que le encantaban los solos de guitarra largos. Solía gustarme mucho los viejos tiempos porque me daba tiempo para ir al pub a tomar algo. Solía decir al personal: cuando parezca que Richie esté por terminar, me avisáis. Sí. También contabas tú. Sí, contaba también Gillan que en uno de esos escenarios a principios de los 70, cuando tenían desarrollos instrumentales muy largos y tenían dos temas por lo menos que duraban media hora cada tema, que en una ocasión en un piano de esos que había en el escenario, que tapaban con cortinas, él tuvo a bien intimar con una bella señorita, bueno, mientras Blackmore hacía un solo insoportable en Mandrake Root. O sea que, por visto, tuvo a bien intimar y se la folló. O sea, las dos cosas. Sí, sí, amor. En 30 minutos le mandré. No, ¿cómo que 30 minutos? O sea, que el común de los mortales necesitamos tres. Tres, sí, no, pues. Bueno, entonces... bueno, hay raras excepciones, pero eso es... Hematocrito, hombre, hematocrito. Hematocrito, otro día. Hematocrito. No da ni para calentar, joder. En cualquier caso, cuando acaban la gira de Who Do We Think We Are, que nos creemos que somos, Gillan deja la banda y Blackmore, que inicialmente quería... haber montado un trío con Phil Lynott y con Ian Paice, ve que aquello no parece tener mucho futuro, la marca Purple pesa mucho, hay mucho dinero detrás, y entonces decide que no, que ellos que va a seguir con el nombre, que va a seguir con la banda, y que lo primero que quiere es a Glover fuera del grupo. No está muy claro por qué, posiblemente sea simplemente una cabezonería de Blackmore, y Blackmore le dice a Lord y a Paice: o él o yo. Y rápidamente, claro. Una prueba de fuerza. Sí, la Europeis le dicen: pues no te preocupes, que ya se va él, ¿no? Ya se va él. Y claro, entonces, pues nada, le despiden. Intentan fichar a Paul Rogers a cantar. Paul Rogers dice que nanay, que él no quiere. Él quiere ir en solitario ya, hombre. Sí, bueno, y de hecho él estaba esperando su gran oferta que llegó 25 años después, cuando empezó a cantar Radio Gaga, sí. Y esas cosas. Yo lo he visto, ya voy pillando yo. Sí, lo he visto. Sí, sí. Y bueno. Buscan músicos nuevos y el primero que encuentran es un bajista y cantante espectacular que viene de una banda que tiene una cierta repercusión ya mediática en el Reino Unido, que se llama Trapeze. Curiosamente es una banda muy interesante porque en la batería estaba Dave Holland, que luego estuvo en la época gloriosa de Judas y que acabó viviendo en Lugo. Sí. Y murió en Lugo, de hecho. Después de algunos escándalos. España tiene un imán para los metaleros, porque llevamos tres fiambres en Málaga. Tiempo. Desde aquí, perdón, en Málaga caen muchos. Un recuerdo para José Antonio Manzano, sí, que ha muerto esto el lunes, fue, ¿verdad? El domingo por la noche. Yo pensaba hacerlo ahora al introducir a David Coverdale, que él era muy fan de... No pasa nada. Ya que él era muy fan de David Coverdale, yo no pensaba... Se va a repetir, Felipe. El cover del español. El cover del español, sí. Buen cantante y mejor persona. Sí. Sí. Era muy buen tipo. Sí, sí. Bueno, ellos contratan a Glenn Hughes rápidamente, se van a Berlín una noche a tocar en Trapeze y dicen: este. Glenn Hughes está encantado de la vida y dice: joder. Y dice: aquí voy a pegar el bajo y voy a cantar. Y dicen: no, tú no vas a cantar, olvídate, te queremos para que seas bajista, pero no para que toques. Aparentemente la decisión es de Ian Paice, y Ian Paice dice: pues yo quiero tocar con este tipo, pero cantar no queremos que canten. Ellos están buscando cantante, no encuentran cantante, al final ponen un anuncio en el Melody Maker, que era... el super pop de la época, bueno, la heavy rock de la época, para ser un poco más claro. No, hombre, a ver, ni Musical Express ni Melody Maker eran un poco las revistas de música. El gran musical. Y reciben toneladas de casetes y tal, no les gusta nada. Y llega una de un tipo que ha mandado una foto de cuando era Boy Scout. Dependiente. Sí, que era dependiente de una tienda de ropa. Y que era gordito y con gafas y tal, pero que les gusta como cantan, les gusta porque se parece a Paul Rogers. Tiene, ¿no? Eso es. Claro, y entonces Blackmore dice que venga este tío, ¿no? Sí. Y bueno, pues ese tipo es David Coverdale. Fíjate. Y baja a hacer una prueba, no recuerdo exactamente, pero tocar una canción de... Era algo de la Tamla Motown, no sé si era una canción de la Supremes o algo así. que sí, lo dice Blackmore, ¿te sabes esta? Y dice, sí, por tal. Y luego tocan un par de temas de Purple y le dicen, bueno, ya te llamaremos. Pero les gusta, no tienen tampoco otra cosa y le fichan. Y la otra cosa importante que decide Blackmore, cuando ya tienen la banda montada y la presentan, es que se acabó lo de firmar todos. Hasta ese momento, en lo que ha sido la etapa gloriosa de Purple, las canciones van firmadas por todos. Y Blackmore dice, no, aquí si no curráis, no firmáis. Y entonces, a partir de ahí, él firma las canciones. Y el que aporte la composición, firma. Y entonces, por primera vez nos encontramos que la mayoría de las canciones están firmadas por Blackmore y por Coverdale. Coverdale también, sí. No, hombre, Coverdale porque hace las letras. Blackmore no escribe letras, ¿no? Y el chico ese que fuisteis a ver anoche, Glenn Hughes, que... Ese chaval. 67 para 68. ¿No? Pues que dice cosas tan amenas y tan divertidas como, en realidad, mi street es mía. Pero, bueno, o sea... ¿La tocó también anoche? Claro, la tocó porque dice que es suya. Es que es muy brillante el tipo. O sea, el tipo dice, la canción es mía. En cualquier caso... vuelven a hacer otra vez algo muy parecido a lo que hicieron con In Rock. Blackmore se vuelve a poner al frente de la banda de verdad y hacen otro discazo que marca también otra época. Sí. Estamos a final del año 73, principios 74, y el disco que sacan se llama Born. Y vamos a escuchar precisamente, además en directo, que a Carlos es un tema que siempre le ha gustado. Siempre me ha apasionado, ¿eh? Sí. Lo reconozco desde mi tierna infancia. Y bueno, pues este es... ¿Este es el de París del 75? No, este es de Londres del 74. Pero bueno, es de Londres del 74. Lo que tú quieras, si quieres que sea el del 75. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Me he quedado con Londres. Let there be light. Okay. You know what you're gonna get. Welcome to the McGowan State, Kilburn. This is going to be recorded for the old radio, so when you've had a dose here, go home and listen to it. This band's been called the loudest band in the world in the Guinness Book of Records. They didn't say they're the best band in the world. So put your hands together, please. Burn with Deep Purple! vamos a dejarla de fondo un poquito porque es un tema brillante. La verdad es que, efectivamente, de nuevo declaración de intenciones del señor Richie Blackmore, que toma el mando. Para gustos los colores, pero es muy probable que la época de verdad brillante de Blackmore tocando y componiendo empiece ahora, en Barn. Él, yo creo que da un salto más a nivel técnico y los solos, los arreglos son todavía más brillantes que son en la primera, en la segunda etapa, en este caso de Deep Purple, en la etapa de Deep Purple, y que luego los que son muy seguidores de Rainbow, pues aquí es donde empiezan a ver a casi entre ellos a Rainbow. Se le acaba ahí, porque el Stormbringer ya es rollo comercial donde pinta mucho Hughes, Coverdale, él lo pone a caer de un burro y después viene Seba y viene Bolling. Con lo cual, Counter's Demand, y ya estamos hablando a partir de ahí, disolución, otra época, claro, y otro mundo. Lo que cuentan las crónicas es que Coverdale y Hughes no se dejan amilanar demasiado. Efectivamente. Por eso que te preguntaba yo antes, que cómo el tío se deja comer la tostada. Se hacen fuertes. A lo mejor porque tenían personalidad, pero Coverdale entonces no tenía tanta... Que se había separado. No. Cuentan que es que estaba hecho una mierda y que entonces no le quedaba mucha fuerza porque estaba tremendamente deprimido por la separación de su mujer. Cuentan, vamos. Y que eso le afectó mucho. Yo le he comentado al otro día, Alberto, una anécdota del nivel de desgana que tenía ya en el Stormbringer. Para mí el mejor tema de la época del Mark III es el Holy Man, una canción de Glenn Hughes, muy gospel o muy soul, no sé, ese rollo que lleva siempre Hughes. Y Hughes rollo, perdona, tiene un nombre de apellido, se llama Stevie Wonder. En realidad Glenn Hughes lo dice, a mí me gustaría ser Stevie Wonder. Sí. Pues la Tala Motown y sí, claro, sí, es fanático, fanático de la Motown. Es el paso inverso a Michael Jackson, quería ser blanco, Glenn Hughes quería ser negro. O sea, sí, tiene voz de negro. Esos falsetes, como decías tú antes, pues son de negro. Bueno, pues él, Hughes le dice que ahí vendría muy bien, que debería hacer un slide, el slide que aparece en la canción. Y está el nivel de desgana que tiene Richie Blackmore, que busca así a su alrededor y lo primero que encuentra a mano es un destornillador. Y hace el slide con el destornillador. Sí. Sale lo que sale. Claro. Tremendo. Pero es como imagen de desgana. Sí, hay otra Hay otra canción en ese disco que creo que además es la que sigue en el orden, que es Hold On, que es una canción meramente funk. O sea, eso es funky. Donde Blackmore, cuando escucha la canción, dice: esto lo voy a tocar una sola vez. Una reverenda porquería. Y entonces, lo que decíamos antes, el boogie y el funky. Y lo toca una sola vez y hace un solo. Y dice: si os gusta bien, y si no, que venga otro a tocarlo, porque yo no pienso hacerlo más. Cierto es que en Stormbringer, que de hecho me he tenido algunos problemas decidiendo qué tema elegíamos, porque elegir Stormbringer quizás era demasiado obvio. Y para lo obvio ya podéis hacerlo cualquiera. No me refería a vosotros, me refiero a la gente de casa que puede ponerse el tema obvio, que es el que viene en las recopilaciones y tal. Paco, no seas así. O sea, Estoy a la que salta. Oye, ya. No todo es así. Que eso en la mayoría de las recopilaciones viene ese tema. Y bueno, pues a Carlos le gusta mucho la baladita. Él sabrá por qué. Y. A mí me gusta las de la Fortune y las de Blackie Lawless de Wasp. Hematocreator. Luego ya voy bajando a Scorpion, sí. Y el tema. Y el tema que vamos a poner es Soldier of Fortune, que luego David Coverdale además siguió tocando. Cierra los conciertos con Soldier of Fortune. Bueno, vamos a poner el Hold On. No. No, este es Soldier of Fortune. Lo que ha dicho Carlos. ¿Queréis esa? Claro, queríamos poner esa precisamente porque es la que Carlos había elegido, que es la baladita, que a Carlos es lo que le gusta ahora. Vale, venga, macho Carlos. ¿Estás macho? I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. times I've been a traveler, I look for something new. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Qué bonito. Sí, este es, tema, si me, además, Carlos, si me sueltas la mano, te lo agradezco, ¿eh? No es la mano. Está bien. Joder, ¿no es la mano? Es que estamos todos unidos los cuatro ahora mismo. Estamos haciendo casi, sí, casi en franca comunión. No hacemos el carro a la patata porque está la mesa por el medio, que si no... Esto, oye, es de Coverdale y Richie a la vez, para que luego digan que no se llevaban de vez en cuando bien. Y Richie lo tocaba en el Black's Monday Night, oye, en sus giras. Richie... En solitario. Richie, que se negaba a tocar... Bueno, perdona. Coverdale no quería cantar las canciones de Gillan, ¿no? No, correcto. Y cuando ya Blackmore tenía claro que se iba, en algún concierto empezó a improvisar con su guitarra el Child in Time y temas así, descolocando por completo a Coverdale y Hughes, que no querían bajo ningún concepto esos temas. Y hizo algo peor todavía, porque empieza a tocar cosas que los demás no saben que está tocando. Y son temas nuevos de Rainbow. Son temas nuevos de Rainbow. O sea, es lo que él está preparando para Rainbow. Él a escondidas... cuando él decide que no quiere hacer más discos de más long plays de música disco, como Stormbringer, que es lo que él dice, no quiero tocar más música disco, así que me voy. Un grupo que había teloneado bastante a Deep Purple en esta época, en el 74-75, que era un grupo que se llamaba Elf, pues, donde estaba Ronnie James Dio. Él, bueno, pues quiere grabar otra cosa. Había producido Glover a... Sí, claro, es verdad, había producido Glover. Sí. Son endogámicos, en realidad. Sí. Si lo piensas, son endogámicos. Sí, sí, sí, sí. De hecho, si hubieran tenido un niño... Bueno, da igual. La cuestión es que Blackmore quiere hacer otras cosas, así que él un día llama a todos los Elves, menos al guitarrista, claro, que no lo quiere para nada, y graban un single con una versión que él quiso hacer para Stormbringer, pero no le dejaron, que es una canción que se llama Black Sheep of the Family, La Oveja Negra de la Familia, y en la cara B... 16th Century Greensleeves, bueno, que es la primera canción, bueno, de Rainbow de verdad. Bueno. Y bueno, y hacen el disco, y es un proyecto que tiene Blackmore, a priori, un proyecto separado. Ellos habían decidido también que cuando acabaran la gira de Stormbringer se iban a tomar un tiempo para hacer trabajos en solitario y que luego iban a volver. Trabajos en solitario, retomamos fuerzas y volvemos, ¿no? Pero la verdad es que Blackmore, antes de la última parte de la gira europea, ya anuncia que deja el grupo porque tiene muy claro que él quiere seguir con este nuevo proyecto, que le hace mucha más ilusión y que a la postre va a ser Rainbow, y por eso rápidamente además deciden grabarlo, que graban los últimos tres conciertos para poder luego utilizar ese material, ¿no? Y de ahí sale el famoso Made in Europe. Y luego pues sacan una cosa que se llaman los últimos conciertos en Europa, y luego sacan el Live in Paris, que es el último concierto que da Blackmore en Las Concert in Japan. Las Concert in Japan es con Tommy Bolin, lamentablemente es con Tommy Bolin, porque es un concierto muy raro. No nos va a dar tiempo a lo mejor vamos a poner Hold On, venga, y luego terminamos con... No, Hold On no vamos a poner, no, porque no está ahí Hold On. Ahí lo siguiente que había es Tommy Bolin, que duró muy poquito y falleció de heroína. Dime qué tema es, Alberto. Lo que estaba después de Soldier of Fortune es Lady Luck. Lady Luck. Que es el, quizás, para cerrar la época gloriosa de Purple, que es Come Taste the Band, es el disco que hicieron después de que Blackmore se fue con Tommy Bolin. Una elección que a priori parecía muy buena, porque Tommy Bolin venía de ser era un guitarrista emergente en Estados Unidos. Sí. Había hecho un disco con Billy Cobham, que era un batería de jazz rock, sí. Spectrum, un disco que había tenido muchísima repercusión. A todo el mundo le pareció muy brillante la idea, incluso a Blackmore le pareció muy brillante la idea. Blackmore llegó a conocerle en California, que era donde vivía Tommy Bolin. Los resultados quizás no son muy allá. Lo que es cierto es que la banda está casi mejor que nunca. O sea, Lord, Pace están tocando un nivel brutal. No sé si para suplir la baja de Blackmore, pero el disco es francamente bueno. Y esta es la segunda canción, que también es una versión, es una canción de ellos. Y a Carlos también le gusta mucho, se llama Lady Luck. Sí, vemos que la banda se disuelve hasta 84, ¿no? Aquí se acaba el Taste the Band. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, dejamos que vaya terminando la canción y vamos a terminar, como decía Alberto, con Smoke on the Water. Smoke on the Water, sin duda, es la piedra angular del rock duro de los 70. Esa canción que, como comentaba antes, en muchas tiendas de instrumentos musicales hay carteles de por favor no toques Smoke on the Water. Esa canción, además, que Ritchie Blackmore, siempre tan amable, dice que nadie toca bien, porque todo el mundo la toca al revés. Y es cierto, si hay algún técnico en guitarras escuchando, se toca en quintas. Y bueno, ahí lo dejo. Sí, ¿no, Paco? Simplemente se toca en quintas. Bueno, en quintos, yo la suelo tocar en quintos. Oye. Y, es una canción, además, que no se toca con púas, se toca con los dedos, porque Ritchie Blackmore, que ya lo contaremos otro día, básicamente compone en el salón de su casa y casi nunca encuentra la púa. Te emplazamos para un especial La Saga de Purple, ¿eh? Bueno, muchas nos vamos. Gracias. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30, en remisión a las 12:30, 7:30, y si no, en la página web de radioarrabato.net, por la tele no, dentro del menú, todavía, archivo sonoro, donde vais a encontrar todos los programas que hemos emitido hasta ahora. Alberto, te damos las gracias, de verdad. Muchas gracias, tío. Un placer. Programa. Gracias a vosotros por invitarme. Ya pillado. Firma contrato, así que... Bueno, vamos a poner el Smoke on the Water y nos despedimos. Paco, bueno, también nos pueden ver en iBooks, en nos iTunes, en la Spotify, calle, seguramente, en los bares, un día en el gimnasio. Venga, vamos. Somos muy accesibles. Con Smoke on the Water en directo. Adiós con la manita. Adiós. It's also from the last album. Tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water. style.